Hacémele una canción a esa morena. Tú sabes que se ha ganado mi corazón. Y en estos instantes estoy que muero por ella. Yo sé que no es el momento de inspiración, pero haceme ese favor para que ella me quiera. Porque es que ayer me pidió una prueba de amor. No hay como una canción para convencerla. Háblemele cosas bellas, háblele de mar y lluvia, háblele de las estrellas, comparada con la luna. Decirle que estoy cansado de dar y nunca he podido yo recibir. Que traiga mi vida felicidad, que ya estoy cansado de tanto sufrir. Que yo le daré mis días y una flor en primavera. No vaya a causarle herida, más bien sánele la de ella. Tratela como una reina, te voy a entregar la dicha. La vida será bonita, te voy a entregar la dicha. Su canción la hago porque usted es un amigo en la vida y acompaño de guitarra y un acordeón. Verá usted que mi canción será más sentida. Dibujaré con palabras su gran amor y así voy a convencer a la morena linda. Ay, verá que ella va a aceptar su proposición. Entonces seré feliz al mirar su dicha. Le voy a pintar un castillo tan real como el que ella sueña. Y usted será el escogido para querer a la reina. Por Dios, no me la vaya a defraudar. Sabe que ella es mi paisana, ¿verdad? Y si usted algún día le llega a fallar, pronto puede perder mi amistad. Entonces vele sus días y una flor en primavera. No vaya a causarle herida, más bien sánele la de ella. Trátela como una reina, vivirá como una reina. Trátela como una reina, vivirá como una reina. We'll be right back.